Buenos días a todos. Nos encontramos a días de haber celebrado una nueva Pascua, nuevo momento de resurrección del Señor. Y elegí leer, como lectura previa, digamos así, el segundo capítulo del Génesis. Y uno piensa, ¿qué dice en el segundo capítulo del Génesis? ¿Qué dice en el inicio de todo? Que se pueda conectar con el momento en el cual nos encontramos viviendo. ¿Alguno tiene presente qué puede haber pasado ahí? ¿Se acuerdan del texto que leyó Roberto? ¿Sí? El texto que leyó Roberto no se cuenta mucho. En realidad se cuenta todo lo que se perdió. Se cuenta todo lo hermoso que era el Edén. Los ríos, el oro, los animales, el alimento. Pero hay algo que está al inicio, que nos une con el momento en el cual vivimos. Dios crea al hombre del polvo y le da vida. ¿Cómo le da vida? Con un soplo. Los invito a buscar en el capítulo 20 de San Juan. Yo sí le voy a decir la página, 1574. La noche de ese mismo día, perdón, capítulo 20, versículo 19. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús le dijo una vez más: «La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo les envío a ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados». Jesús sopló. Sopló el Espíritu sobre sus discípulos. Este espíritu de vida que Dios sopla en el primer humano. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús creyó necesario no simplemente avisarle que en poco tiempo iba a venir el Espíritu Santo? Después de esto viene el Pentecostés. Sino que Jesús necesita, viéndolos a ellos, parado en medio de sus discípulos, soplar y entregarles ahí el espíritu de vida. Probablemente lo haya visto en la situación. Lo dice versículos antes. Estaban encerrados, con miedo. ¿Por qué? Miedo a los judíos, miedo a lo que podía pasarles. Y la verdad, uno lo piensa fría o calientemente. ¿Y quién no estaría así? Tu maestro, tu líder, fue puesto en escarmiento. Y tanto es así que murió. Y él era el que tenía la palabra. Él era el que había realizado todos los milagros. Él era el Cristo, el Mesías. Y a él lo pusieron en la cruz. Y él murió. Yo, simple pescador del mar de Galilea, ¿qué es lo primero que hago? Voy y me escondo. Me atrapa el miedo. Y en esa situación, en la cual no quiero salir, no quiero mostrarme, tuve que negarlo 3 veces para que no pienses que estoy con él. No sea cosa que a mí también me pase lo mismo que le pasó a él. El Señor se aparece en medio de ellos y es en ese momento que sopla el espíritu de vida. Les da, le infunde nuevamente la vida. Porque vivir con miedo no es vivir. No es poder ser. No es poder manejarse. No es poder salir. No es poder cumplir con las cosas que el Señor le había pedido a los discípulos. Pero también gran parte de ese miedo no era simplemente porque a Jesús lo habían crucificado. También era la forma en que había llegado a eso. Todos conocen el nombre de Barabás. Barrabás. ¿Quién fue este hombre? Un ladrón. ¿Y qué pasa con él? Lo liberan. ¿Y por qué lo liberan? Porque el pueblo lo pidió. ¿Pero fue el pueblo? No, no fue el pueblo. Fue el Sinedrín, que haciéndose pueblo y llevando al pueblo. Entonces, en eso, es en ese momento en que el poco, los discípulos, se ven avasallados por la inmensa mayoría, que es llevada a que liberen a Barabás y que sea Jesús el que muera en la cruz, el maestro que ya no está más, el maestro que había traído esperanza, el maestro que había traído una nueva forma de vivir, el maestro que había liberado los demonios, que nos había contado cómo era el reino de los cielos, que nos había traído una nueva vida. Ya no está más. Y no está más porque a la vista de los discípulos, no del Señor. Porque no llegó a cumplir lo que en realidad venía a hacer, ponerse allá arriba, guiar al pueblo de Israel. A la vista de los discípulos, no pasó eso. Ellos creían que iban a estar junto al rey. Y tenemos presentes todas las discusiones de quién va a ser mayor, quién va a sentarse a tu diestra. Un nuevo líder que se va. Eso era lo que estaban viviendo en ese momento específico los discípulos. Un grupo chico metido adentro de una casa con todo cerrado. Me imagino también el estupor de verlo ahí. Juan no cuenta tanto esa parte de la sorpresa de que creyeron que era un espíritu. Sí lo hace Lucas. Ahora bien, muchas veces en la historia esto ha sucedido, de que se arma algo impresionante a través de una figura y se mueve tanto la gente que cuando esa figura cae, cae todo. Se compromete tanto la gente. Esto de el movimiento de la masa que es la que llevas adelante todas las funciones. Y en la actualidad uno dice que eso no sucede, que cada uno no está siendo manejado, que el individualismo actual hace que cada persona tenga su propia opinión, que cada persona pueda ser cada persona. Pero, lo decía bien Katy, hay muchos acontecimientos que hace que no queramos ver lo que está sucediendo en el mundo. Y es en esos momentos que buscamos meternos, a veces entre poquitos, a veces en uno mismo, y encerrarnos y no encontrar la salida y no ver afuera de lo que es uno mismo. Muchas veces nos pasa esto de estar en un momento allá arriba porque estamos con todo, porque estamos siguiendo algo, siguiendo a alguien, pero pasa algo y nos hace caer. Y hasta no podemos encontrarnos con el otro, porque hasta sospechamos del otro. Hay veces que hasta convertimos al otro en un algo. No es otro, es una cosa. Es algo en lo cual no podemos tener confianza, en lo cual no podemos mirar. Pero es en ese momento en que el Señor resucita, adelante de nosotros, se mete donde estamos, aunque estemos encerrados. Y es en ese momento en que más necesitamos sentir el soplo de la vida. Es en ese momento en que tenemos que ir a eso, a esa casa, donde estaban esos primeros discípulos, que no sabían qué podían hacer. Y llega el Señor, sopla sobre ellos la vida y le dice, este es el Espíritu. Porque es en esa época que estamos viviendo. La época en la cual el soplo de vida y el Espíritu nos inunda. Estamos viviendo esa época. Aunque el mundo a nuestro alrededor nos lleve a otra cosa. Pero cada vez que nos encontramos verdaderamente con el otro y nos permitimos pensar, creer, tener la fe, que cuando estamos con otro, ahí el Señor se hace presente. Porque no es cuando estoy yo que el Señor se hace presente. Es cuando estoy con el otro. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí. No soy yo, no es conmigo personalmente, es cuando me encuentro con el otro. Es en ese grupito, es en ese ser comunidad que recibimos el Espíritu. Aunque el mundo nos lleve a ser a veces, y a mí por lo menos me es difícil negarlo, parte de esa masa que lo empujan, que lo llevan para allá. La comunidad no es una masa, es encontrarse con el otro, es sentirse bien con el otro, es juntar fuerzas juntos, valga la redundancia. La invitación del Señor es a no fundirnos en una masa, sino a vivir con el otro, sentir con el otro, ese soplo de vida, porque es la única manera de la cual poder salir, abrir las ventanas, abrir las puertas y cumplir con ese gran pedido del Señor. Salir a evangelizar, salir a contar la buena nueva, mostrar en un mundo, no quisiera decir oscuro, pero por lo menos gris, que la luz, que el soplo de vida está presente, estuvo presente y estará presente hasta que el Señor llegue definitivamente y estemos presentes en el reino de los cielos. Amén.